Cerra el micrófono. Ahí empezaba la cosa, ¿no? ¿Por qué será, qué será que anda suspirando por las alcobas, que anda susurrando en versos y trovas, que anda combinando todas las cosas, que anda en las cabezas y anda en las bocas, que anda recorriendo los callejones, que está pegando gritos en los salones, y es algo que compone de pieza en pieza la naturaleza? ¿Será que será que no ha tenido arreglo y no lo tendrá? Porque jamás es cierto y no lo será, porque no hay quien lo mida. Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está donde se aburren los mutilados, que está donde imaginan los infelices, que está en el cada día de cada crisis, durmiendo entre el bandido y el desvalido en todos los sentidos. ¿Qué será, qué será? Que no tiene decencia y no la tendrá. No puede estar prohibido y no lo estará, pues no tiene sentido. ¿Qué será, qué será? Que ni las precauciones lo pueden parar, porque todas las risas lo quieren reír y todas las campanas lo van a anunciar, y el himno de los himnos lo consagrará, y todos los caminos lo conducirán, y todos los destinos allí se unirán, que casi ni Dios mismo lo puede evitar, y el cielo y el infierno lo bendecirán, que no ha tenido ley ni jamás la tendrá, que no ha sentido miedo ni lo sentirá, porque no tiene juicio. Oh, ¿qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? Oh, ¿qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 9 de la noche de este frío jueves primero de junio. Frío por dos razones: por el clima y por el anuncio terrible de Donald Trump, por anunciando el retiro de los Estados Unidos del acuerdo sobre el cambio climático. Tema del que seguramente nos vamos a tener que ocupar mucho los próximos días. Pero ha aumentado el frío con ese anuncio. Bueno, estamos iniciando en este momento nuestro programa de jueves por la noche, música, literatura y vida, conjuntamente con Marina Salvático, que debe estar al otro lado de la línea. Buenas noches, Marina. Hola, buenas noches. ¿Estás escuchando bien? Estamos conectados. Sí, muy bien, con frío. Sí, hace frío. Pero ha mejorado tu garganta. Hace un rato estabas bastante peor, ¿no? El mate alivia mucho. Tengo frío Trump. Tenés frío Trump, sí, fue terrible lo de Trump. A mí me agarró, como dije ahí en Facebook, por la espalda, de sorpresa primero, ¿no? Porque la verdad que no me esperaba semejante anuncio, pero es catastrófico, es algo que va a traer serias consecuencias, indudablemente. Chachi, él lo había anunciado en su campaña, nada más que no le creímos. Y bueno, pero era un acuerdo firmado por un Estado, no es tan fácil. Yo no sé cómo se va a resolver eso, si lo va a avalar el Senado. Va a haber seguramente una fuerte discusión dentro de los Estados Unidos y una tremenda presión por parte del resto de los países, ¿no? Porque no es un juego de niños, costó un trabajo enorme armar ese acuerdo y llegar a ese acuerdo para que un loco le pegue una patada y lo tire al cesto de la basura, ¿no? Muy chiflado. Mira, esperemos un poco a ver qué forma toma esto. Yo por ahora no veo ninguna repercusión a nivel internacional importante. Todo el mundo debe estar digiriendo la noticia y esperando a delinear su reacción, ¿no? Vamos a ver. Bueno, nosotros de todos modos habíamos organizado un programita variadito para esta noche y vamos a desarrollar lo que es nuestro oficio. Vos sabés que yo te quería contar a vos y a la audiencia un poco, más que contarles, hacer una reflexión que tiene que ver con esta cosa del progreso y del atraso, ¿no? Es decir, se vive hablando de progreso, se vive hablando de lo necesario que es el progreso, ¿no? Y nosotros que hemos estado hablando bastante de Capilla del Monte, del ferrocarril que conducía a Capilla del Monte cuando éramos niños, cuando el turismo, ¿no? Bueno, yo en estos días me puse a reflexionar cuál ha sido el avance, cuál han sido las inversiones que se hayan hecho en los últimos 60 años para mejorar la infraestructura de acceso del turismo a Punilla Norte, ¿no? Al norte de Punilla, porque a Carlos Paz se hizo la autopista, incluso hasta Vialet Macé está la otra ruta, ¿cómo se llama? La variante azul, no sé, algo por el estilo se llama, ¿no? Y el Camino al Cuadrado, que podría ser una especie de acceso al Valle de Punilla, pero que el 50% del tiempo está en mal estado, no es funcional, no se lo puede usar de noche, cuando llueve, cuando hay niebla, cuando hace calor o cuando hace frío. O sea que muy poquito se lo puede usar. Pero si uno se pone a pensar, nuestro querido pueblito allá al norte del Valle de Punilla, en los 60 más o menos se debe haber terminado de construir la ruta 38 pavimentada, porque cuando nosotros éramos niños el pavimento, el asfalto llegaba hasta más o menos la cumbre, pasando Villa Jardino, y después se hizo ya la ruta nueva, se la pavimentó hasta Cruz del Eje y se transformó en una ruta, pero eso fue allá por los 60. Si ahora uno piensa en la ruta 38, se amarga la vida porque es una ruta saturada. En verano, cuando hay festival de folclore en Cosquín, o cuando está el Cosquín Rock, o cualquier cosa, el festival del tango en La Falda, cualquier hecho que aglutine gente hace que sea una tortura viajar por esa ruta. Y antes, por lo menos, existía el ferrocarril, que también era otra vía de acceso, tampoco existe más. El famoso tren de las sierras, del cual podríamos hablar mucho, pero vamos a hacer economía de conceptos, llega tan solo hasta Cosquín, creo, ahora, o por lo menos o hasta La Calera. A veces lo he visto llegar a Cosquín, sí. Y hasta ahí nomás, ahí se acabó. En el programa o en el plan de recuperación de ese ferrocarril, en el año 2008... tenía como meta algo así como que en el 2012 llegaba a Cruz del Eje. Pues estamos en el 2017 y se quedó en Cosquín, el famoso tren de las sierras. De modo que una mala ruta, un ferrocarril que no funciona más, que no llega. Cuando éramos jovencitos, niños, dos veces por semana aterrizaban los aviones de aerolíneas en el aeropuerto de La Cumbre, aquellos viejos DC-3 que salían de Aeroparque y tenían dos vuelos semanales a La Cumbre. ni por casualidad apareció más un avión. No sé si siquiera si el aeropuerto de la cumbre está en funcionamiento para pequeñas aeronaves. Pero el panorama que estamos pintando es tétrico. Y el gobierno de Córdoba acaba de anunciar que va a construir un gran puente sobre el lago San Roque, un puente de 500 metros de longitud, que va a unir esa rotonda que hay de bajada al dique en la variante Cruz Azul, que se llama, creo, o Lago Azul, no sé. Azul es, pero no sé cuál es la otra palabra. Bueno, ahí va a construir un puente descomunal, doble vía, como autopista. Pero cuando uno ve el proyecto, que está en la web, cuando se baje de ese puente y se va a volver a la carretera común, porque no están hechos ni siquiera los estudios para un camino alternativo por el borde de las montañas que reproduzca, digamos, el itinerario hasta Punilla Norte sin andar atravesando los pueblos, como un camino externo desde el cual se pueda acceder a los diferentes pueblos, pero que el tránsito fluya con la velocidad que el turismo actual quiere que fluya. La gente ahora se mueve en autos veloces. Eso de andar a 30 kilómetros por hora en una carretera llena de tránsito, de gente que cruza caminando, etcétera, etcétera. Bueno, esto es el tema que yo quería plantear, que lo charlemos un poquito, no mucho, pero que lo charlemos un poquito, porque a mi modo de ver representa un atraso total para el Valle de Punilla comparado con otros sitios de la provincia en el cual ha habido avances. Si uno piensa en el camino de las altas cumbres para acceder al Valle de Traslasierra, es una obra descomunal. Pero si uno mira la zona de Calamuchita, bueno, se está construyendo la autopista Río Cuarto, que va a ser un acceso amplio y rapidísimo, desde la cual se va a poder acceder seguramente a todos los pueblos del Valle de Calamuchita. Y allá, La Falda, La Cumbre, Capilla del Monte, quedan conectados por esa pobre carretera 38, que es un desastre en épocas de verano, y por un ferrocarril que ya no existe. ¿Qué opinás de toda esta historia, Marina? Si me permitís, lo que hago más bien es recordar que en viejas épocas, no me acuerdo del año, yo era jovencita, se inaugura, se construye, se empieza a construir el camino que llamamos de la Calera, el que cruza hasta el puente hasta el puente del dique, lo cruza y sigue desembocando en Santa María de Punilla. Ese camino permitía llegar al Valle de Punilla sin pasar por Carlos Paz. En aquella época, los grandes competidores de Capilla del Monte eran Carlos Paz y La Falda, en lo que se refiere principalmente al turismo. Había grandes celos en Capilla del Monte. Entonces yo me acuerdo de la alegría cuando se inauguró ese camino, porque habíamos podido sortear Carlos Paz. Ya, y era un modo de progreso para los pueblos que estábamos en el último tramo del Valle de Punilla. O sea, esto fue como una punta de lo que vos estás pidiendo, ¿no? Sí, yo en realidad lo que creo es que es sumarme a una movida que ya existe, ¿no? Pero nuestro espacio cultural se va a sumar a esa movida que ya existe, es de que se reconstruya el tren Belgrano hasta Cruz del Eje. O sea, el ramal Córdoba-Cruz del Eje del ferrocarril Belgrano, que ahora se llama Tren de las Sierras, pero antes se llamaba el A1, era el ramal A1 del ferrocarril Belgrano, que ese ramal se reconstruya. Primero porque es importante conectar Córdoba con Cruz del Eje vía ferrocarril. Cruz del Eje era un nudo ferroviario histórico en nuestro país, un nudo importante, porque los talleres de Cruz del Eje eran talleres importantes para el ferrocarril, y bueno, todos sabemos la herida mortal que le dejó a Cruz del Eje cuando se levantaron los trenes, ¿no? Es decir, el pueblo ese, esa ciudad se quedó prácticamente sin vida. Le costó años, casi décadas, ir recuperando una nueva personalidad, ¿no? Con algunas fabriquitas y talleres. De modo que nosotros nos vamos a sumar a la movida. Es más, me parece que más importante que hacer ese puente que va a terminar la gestión del actual gobierno, va a dejar ese puente quizás construido sobre el dique San Roque, y vaya a saber si algún otro gobierno lo va a continuar con alguna racionalidad, porque hacer un puente de doble vía con un costo altísimo que cruza un lago para que al otro lado se tenga que volver a acceder a una carretera sencillita nomás que se tranca, me parece una barbaridad. Van a correr el tapón por la variante Cruz Azul esa, o Lago Azul, no sé cómo se llama, van a correr el tapón del tránsito 500 metros a un costo tremendo. ¿Por qué en lugar de eso no se invierte junto con la Nación, se hace un programa, un estudio serio, y se reconstruye el ferrocarril turístico en parte y ferrocarril hasta Cruz del Eje, ¿no? Con los coches motores, ahora se podrían utilizar instrumentos ferroviarios más prácticos, trenes más cortitos, vagones autopropulsados. Actualmente el tren de la Sierra tiene especie de vagones autopropulsados. El sistema es que tienen un motor diésel con el cual mueven un generador eléctrico, y con la electricidad es con la que hacen mover las ruedas con motores eléctricos en cada tren de ruedas. De modo que lo único que, como no tienen cómo captar electricidad externa, la tienen que producir arriba del mismo vehículo. Pero los motores que impulsan los vagones del tren de la Sierra son motores eléctricos alimentados eléctricamente por un motor diésel ubicado en alguna parte, ¿no? Chachín, sí. Perdón, el nuevo puente, ¿en qué punto del norte se asienta? ¿A dónde llega? ¿A qué punto del camino? El nuevo puente cruza el lago a unos 500 metros del paredón, hacia el norte, digamos. Cruza el lago y ahí baja, y claro, hay dos posibilidades. O hacer una carretera por el borde de la sierra, por una especie de carretera de la costa que vaya recorriendo el pie de monte de toda la cadena de montañas, alejada de los pueblos, y bueno, y eso ya sería un nuevo acceso, una nueva carretera. Pero hay una zona que es muy difícil de atravesar, si vos te recordarás, en Vialet Macé, el lago llega prácticamente hasta la montaña, ya hay dos derrumbes a pique, que son muy muy muy conocidas la imagen. Bueno, esa zona es un precipicio total, no es fácil hacer un camino. El camino tendría que elevarse por arriba de esos derrumbes o hacer un viaducto, en fin, es una cosa costosa. Y parece ser que todavía ni siquiera han podido realizar los estudios de suelo para ver la posibilidad de hacer ese camino alternativo que iría por atrás de los hospitales de Santa María de Punilla, por atrás donde está el Seprocor, y seguiría por toda esa serranía. Y bueno, y se tendría que acceder a los pueblos con vías de acceso en cada por pueblo. Por atrás. Claro. La cual tiene dos o tres... por un lado no están hechos los estudios, así que a eso le faltan añares, ¿no? Segundo, que no está contemplado en el actual proyecto. El actual proyecto contempla la construcción del puente y el financiamiento. Algo así como decir, bueno, yo inicio esta obra y que otro la siga, ¿no? Pero el hacer un camino alternativo muy por afuera de los pueblos tiene una desventaja, que alejas a la gente, al turista lo vas alejando de los pueblos. Es lindo, no digo atravesarlos por el centro del pueblo, pero los pueblos sería bueno sortearlos por una especie de circunvalaciones o carretera muy cercana, de modo que estén al alcance de la gente. Yo recuerdo... Bueno, pero permitime... Pero, bueno, no podemos pedir todo de golpe. Supongamos que se hace ese camino que pasa detrás de los pueblos. Primero los pueblos van a hacer su acceso cómodo y demás hacia el centro, pero además la construcción, la expansión del pueblo va a ir para ese lado. O sea que en poco tiempo el tren va a estar pasando, la ruta va a estar pasando por el pueblo, al borde del pueblo. Hay que dar tiempo también al progreso en ese sentido, el tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo le tengo miedo porque han pasado 60 años y no se ha hecho prácticamente nada. Seguimos teniendo la misma ruta que teníamos antes, ¿no? Así que, ¿cuántos años, cuántas décadas van a tener que pasar para que se realice esa obra, no? Lo que me bueno, don pesimista, soy un pesimista. No, no, No, es que he dejado de creer en las cosas. Si el proyecto estuviera todo armado, completo, digamos, el camino completo, estudiado, cotizado, aunque no se lo pueda hacer de golpe porque no haya forma de financiarlo, ya estaría el proyecto, y bueno, entre dos o tres gobiernos sucesivos se podría ir completando. Así fue el camino de las altas cumbres, no se hizo en una sola gestión, ocupó varias gestiones, pero había un proyecto completo para unir Villa Dolores con Córdoba. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, se fue concretando, incluso los últimos tramos más modernos se acaban de hacer ahora, en los últimos dos años, ¿no? Pero el proyecto hoy lo busqué por todos lados y lo único que está es un hermoso puente que atraviesa el lago San Roque. Y al otro lado del puente tenemos que volver al camino convencional. Parece medio... Me hace acordar al puente que hicieron los gallegos en el desierto de Sahara, más o menos. Bueno. Bueno, pero los gallegos se reían de los rumanos que arriba del puente que ellos hicieron se habían puesto a pescar. Bueno, guarda que soy hija de gallega, tratemos de cambiar, hagamos derivar un poco el tema. Bueno, no, yo quería mencionar este tema porque es un tema, digamos, es una reivindicación justa. Si nosotros estamos tratando de hablar de Capilla del Monte, del Valle de Punilla, de rescatar los valores turísticos, bueno, peleemos un poco porque las vías de acceso sean compatibles con la nueva visión del turista. El turista no tiene ganas de andar a 20 kilómetros por hora en una carretera toda trancada. El turista le gusta andar rápido y llegar pronto ahora, ¿no? Por eso prefieren las autopistas. O sea, vos me entendés. Y si el tren era muy lindo, y los trenes son muy lindos, y no veo por qué no tener de nuevo ese tren, ¿no? Creo que es una inversión válida. ¿Sabés qué me hace pensar todo esto cuando vos decís que esperás que te entienda? Te entiendo tanto que se me ocurre decir que la ruta 38, la que va hasta Capilla del Monte, fue construida en una época en que el turismo era principalmente, pero en un porcentaje altísimo, 90% o algo así, constituido por personas que viajaban en tren o colectivo. Gente que no deambulaba por la sierra, sino gente que se instalaba en un hotel, en una localidad, y se movía dentro de la localidad en sulky, caballo, los vehículos que hubiera preparado para disfrute del turismo. Entonces, esa carretera quedó, siendo que lo que cambió fundamentalmente es el turismo. Hoy el turismo debe ser al revés, como un 90%, digamos, de turistas que van en coche y lo que quieren es deambular cómodamente y saltar de un pueblo al otro. No, y los que van, Marina, y los que van en ómnibus, los grandes ómnibus de General Urquiza, de Hablo, Echevalier, demoran horas en verano por esa carretera en ir desde Córdoba hasta Capilla del Monte, por ejemplo, porque la carretera, cuando hay época de festival, época de verano, es pesadísima. 4 o 5 horas dura ese viajecito, que son 100 kilómetros. Bueno, te propongo cortar acá y cortar con un tema de protesta, tema de protesta ferroviario que nuestro querido amigo Jairo de Cruz del Eje, hijo de ferroviario, nieto de ferroviario, yo también soy nieto de ferroviario, bueno, interpretó esta hermosa canción, así que te sugiero que bajes o cierres tu micrófono y vamos a escuchar a Jairo con El Ferroviario. Ahí vamos. Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamando, viva o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, salgo favorecido, llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. Los se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto, el vitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a ver. No sé si estaba borracho la noche que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado. Sigue la policía, ellos rodean Hernando, yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios. Yo no pienso recular palabra de ferroviario. Escuchábamos a Jairo interpretando en versión sinfónica El Ferroviario. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM, desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos aquí conduciendo este programa junto con Marina Salvático, que ya la dejo con ustedes. Uy, ¿me ha dejado? Te ha abandonado. A ver. Me has abandonado. Bueno, yo voy a hablar de alguna otra cosita. Una que me gustó mucho y que es interesante. Yo no sé qué sabés vos y qué sabrán los que escuchan acerca de quién es Pablo del Cerro, o quién fue Pablo del Cerro. ¿Y qué vinculación tuvo Pablo del Cerro con Atahualpa Yupanqui? Pablo del Cerro era el seudónimo de una mujer franco-canadiense que se llamaba Nenette Pauline Pepin. Esta mujer fue la esposa de Atahualpa Yupanqui a lo largo de 40 y pico años de la vida. Se conocieron o se vincularon como pareja alrededor de los 40 años de cada uno de ellos. Lo notable del caso es que esta mujer llega a la Argentina por ahí por los años 40, era una concertista de piano notable, era una compositora notable, traía consigo varios premios, alguna medalla de oro y esas cosas que había obtenido en sus actuaciones y trabajos en Francia. Ella llega a la Argentina y se interesa casi de inmediato por el folclore nacional. Inicialmente, bueno, trabajó en lo que pudo, como hace todo el mundo cuando llega a un país, pero fue también integrante de la Orquesta Filarmónica, ingresó al Conservatorio Nacional, hizo toda una carrera. Hasta que en el año, creo que 42, por ahí, en Tucumán conoce a Atahualpa Yupanqui. Ella es muy interesada por la obra artística de Yupanqui, ese, digamos, fue el incentivo que la llevó a buscar el conocimiento esta persona y finalmente terminan formando una pareja. Lo notable del tema es que poco se sabe que ella, con el seudónimo de Pablo del Cerro, fue la musicalizadora de cantidad de obras de Yupanqui. Por ejemplo, La Chacarera de las Piedras, nada menos, Coplas del Caminador, El Niño Duerme Sonriendo, que te pedía vos que lo escuchemos en algún momento, Guitarra Dímelo Tú, otro montón. Pero nunca se supo quién musicalizaba las obras de Yupanqui. Según el hijo, Roberto Chavero, al que ellos en la casa lo llamaban el Collita, ella renunció voluntariamente a su vida pública, a su vida artística, porque él dice que ella le dijo en algún momento que ella comprendía que músicos había muchos, pero Yupanqui había uno solo, y que entonces ella elegía abandonar lo suyo para ayudarlo a promover lo de él. Lo cual, todos los artículos que hay al respecto, y qué sé yo, hablan de un gran renunciamiento. Yo me hago una gran pregunta, ¿no? Según el hijo, nunca hubo un reproche. Al contrario, él dice que admira la relación de los padres, no solo en cuanto a que él fue, digamos, un gran apoyo y estímulo para él, y él tenía una enorme ternura en el trato con ella. Pero junto a eso, había mucha disputa. Él dice que hubo varias tenidas en casa, porque Nenet no era una mujer sin carácter ni sin definición, ni mucho menos, así que había grandes peleas por cuestiones artísticas, ¿no? Dice que cuando él estaba componiendo las coplas del Payador Perseguido, ella le criticaba. Él dice que esto se lo recordaba una empleada de limpieza que tenían en la casa, que le decía, ¿se acuerda cuando la señora Nenet le criticaba lo que él hacía y él se enojaba tanto? Pero él terminaba haciéndole caso. Es como increíble. Ella no solo renuncia a su arte por quedar a la sombra de él, sino que además debe hacerlo porque tienen a este hijo, y él, Yupanqui viajaba todo el tiempo. El camino, ya sabemos lo que significó para él. Entonces, ella lo crió, ¿cierto? Y por lo tanto no lo pudo acompañar en muchos viajes, se quedó en Buenos Aires o en la casa de Cerro Colorado, criando a este hijo. Para mí es como una espina esta historia, ¿no? Por ahí se habla de un gran amor, yo no lo sé, nosotros no lo sabemos ni lo podremos saber, de un enorme renunciamiento. A mí me hace brotar un poco toda esta historia, ¿no? Según Roberto Chavero, el hijo de Yupanqui, el seudónimo se origina en dos cuestiones, o sea, el seudónimo de Pablo del Cerro y la masculinización en el seudónimo. Porque, primero, Yupanqui estaba casado y nunca se había divorciado, por lo tanto, Nenet era su concubina, aunque se habían casado en Uruguay. Eso era nada más que un formalismo. Él dice que técnicamente el padre era bígamo después de eso, y en esa época estaba muy mal visto el concubinato, ya todos sabemos lo que podía significar. Y por otro lado, y esto me parece mucho más verosímil, hubiera estado muy mal visto que él, argentino como el que más, firmara junto con una francesa, o sea, que en la discografía apareciera un nombre francés. Todo esto tiene su lógica, pero no explica, a mi juicio, por qué, pasada la época de los prejuicios, pasada la época de las críticas sociales a estas cuestiones, instalado Yupanqui en una fama mundial y con una obra tan genuina, hubiera sido criticable que firmara con su esposa, ¿no? No lo termino de entender. Hay dos cositas más que quiero decir para no alargar demasiado esto. Una es que él tenía una buena fama en la Argentina hacia el año 60, estaba consagrado, era ya Yupanqui, y no se atrevía a ir a Europa. Y ella, europea y conocedora del público de Francia, parece que lo estimuló y, por lo que uno huele en lo que lee, medio que lo empujó, le dio una patadita para que se atreviera a subir al avión. Y, por supuesto, él llegó y se consagró, y un poco al margen, entre paréntesis, digo que fue Edith Piaf quien lo invitó al escenario con ella, y de ahí arrancó Yupanqui. La otra que quiero decir es que el hijo dice que ella le hablaba de que ella amaba el piano, que lo amaba más que a su padre, o sea, más que a Yupanqui, y al piano renunció. O sea, él dice que vivía tocando el piano, que era su gran refugio, pero renunció a expandirse y renunció a generar públicamente ese arte que dominaba, ¿no? Y para terminar, todo esto ustedes lo pueden encontrar en internet, el que lo quiera leer más en detalle. Yo, para terminar, quiero decir algo que realmente me tocó mucho, y es que hay un, no me acuerdo el nombre, un periodista que era muy amigo de Yupanqui, algo así como Domínguez, o algo así, que cuenta que en Buen Día le habla Yupanqui a la radio, se identifica y le dice: mira, quiero que seas vos el que dé la noticia, acaba de morir Nenet. Y de inmediato se pone a contarle la historia de Nenet, que él, el periodista, no conocía, que nadie conocía. Entonces, por primera vez, Yupanqui larga hacia afuera, digamos, la significación de Nenet en lo artístico, no solo en lo personal, y le cuenta de su currículum francés, del currículum en la Argentina, de la significación en su obra y de todo lo demás. Yo quería contar esto porque creo que debe ser destacada. Creo que la fama mundial de Yupanqui se apoya considerablemente también en la obra de Nenet. Y creo que es una pena que no sea conocida, que Pablo del Cerro sea un desconocido total, ¿no? El nombre de Pablo del Cerro, el seudónimo, lo elige porque ella es Nenet Paulin, que sería Paulina, Paula, y del Cerro por el Cerro Colorado. Lo dejaría acá porque no quiero abundar más. Dejo el tema como un reconocimiento. Muy bien, muy bien. Y aquí el operador te pregunta, ¿qué canción querés que coloquemos? Lo sugerí hace un rato. El niño duerme sonriendo. El niño duerme sonriendo, bueno, que es música de Nenet y es una preciosa música y letra, ¿no? Es muy, muy linda. Bueno, tenemos entonces. Y que además, perdón. Además, lo que tiene esta canción es que se sale de lo habitual de Yupanqui. Cuando uno la escuche, va a ver que no es ni el lenguaje ni la temática habitual de Yupanqui. O sea, eso también la hace una perlita distinta. Bueno, ahora vamos sí entonces a escuchar El niño duerme sonriendo, interpretado justamente por Atahualpa Yupanqui. Te pido que cierres tu micrófono. Gracias. La noche con la espumita del río te está tejiendo un encaje, mi niño. La noche con la espumita del río te está tejiendo un encaje, mi niño. Quiero la estrella del cielo más bella para hacerte un sonajero, mi niño. Quiero la estrella del cielo más bella para hacerte un sonajero, mi niño. El niño duerme sonriendo, mi niño. a mi niño. El niño duerme sonriendo, mi niño. Bello mundo es tu mundo, mi niño. Ah, mi niño. Qué bello mundo es tu mundo, mi niño. Ah, mi niño. Quiso ser pez y fue a la orilla del mar. Puso los pies en el agua, pero no pudo ser pez. El niño quiso ser nube y fijo al cielo miró. Volaba el aire en el aire, pero el niño no voló. El niño quiso ser hombre, fuerte compuso su voz. Mas el mundo era tan suyo que el niño niño quedó. Fueron pasando los años y el hombre alcanzó su voz y anduvo por esos mundos mezclando dicha y dolor. Y el hombre quiso ser niño, quiso ser nube y ser pez. Mas la playa era de angustias y las nubes el ayer. Y el hombre va por el mundo con razón o sin razón y lleva un niño frustrado gimiendo en su corazón. Qué bello mundo es tu mundo, mi niño. Ah, mi niño. Traerá, mi niño. Ah, mi Escuchábamos a don Atahualpa Yupanqui interpretando El niño duerme sonriendo, cuya música fue dada por su compañera, Ninette. Bueno, la verdad es que has logrado dos cosas, ¿no? Por un lado, yo conocía parte de la historia de Ninette, pero me has aportado por lo menos un 50% que no conocía. Muy lindo todo lo que has contado. Y en segundo lugar, si querías impactar los sentimientos con esta hermosa canción, tanto en música como en poesía, por lo menos en mí lo has logrado. Yo soy una persona sensible y la verdad es que me dejó así mudito el tema de Yupanqui, este tema que has propuesto. Muchas gracias. Sí, es una perlita, una perlita preciosa. Y coincido con vos en que no es típica de Yupanqui, es una, se nota a la legua que es de ella, ¿no? Aunque el poema es muy bonito, ¿no? Sí, yo creo que lo han compuesto a propósito del hijo. Tiene todo ese tono, esa ternura, esa ilusión que se pone alrededor del hijo bebé. Lo último que quiero decir respecto de esto es que no sé si han notado cómo pude reprimir todo mi feminismo hasta donde pude. ¿Qué ¿no? vas a porque... reprimir tu feminismo si fue una una visión feminista de Yupanqui la tuya? No de Yupanqui, yo creo que es un ejemplo de lo que las mujeres hemos sido capaces de hacer, ¿no? De sacrificar, de esconder, de mutilar. Y no le veo un verdadero sentido, un total sentido, a eso me duele. Lo dejo aquí porque me voy a despachar para otros lados. Sí, sí, ya mejor, porque yo me lo imagino al pobre Yupanqui todos los días obligado a barrer el rancho ahí en Cerro Colorado porque la francesa se lo exigía. No, pero ella no era feminista, más bien. No, bueno. Y si lo era, vaya renunciamiento, ¿no? Bueno, lo dejemos ahí. ¿Qué otra cosa, qué otra perlita tenés por ahí guardada? Porque te voy a decir la hora, son las 21:42, nos quedan unos 20, 25 minutos de programa y tenemos una entrevista de unos 11 minutos grabada, así que, ¿qué tenés por ahí guardadito en tu rincón? Y en mi rincón, a ver... Pondría algo muy cortito y que también me picó mucho. Y, a ver, para hablar sin modestia, digamos que hoy Trump me dio el regalo de motorizar el tema que estoy por plantear, ¿no? De darle un volumen distinto a lo que yo ya tenía pensado por otro lado. Recordarás que en algún momento dije que me gustaba... a cada tanto en algún programa hablar de alguna palabra, del volumen que un término puede llegar a tener en lo sentimental, en lo cultural o en lo artístico. El otro día, cuando fue el atentado de Manchester y Trump se expresó al respecto en algo que no fue un discurso a mi juicio, sino un exabrupto, digamos que estaba caliente don Trump, me sorprendió. Pero en ese mismo momento, como le habrá pasado a más de uno, eso de que él dijera que eran unos perdedores los terroristas del ISIS, que usara esa palabra, yo repito un poco acá, voy a repetir las palabras que él usó, tantos jóvenes, personas hermosas e inocentes, viviendo y gozando sus vidas y asesinados por unos malvados perdedores. No los voy a llamar monstruos, porque a ellos les gustaría ese término. Los llamaré de ahora en adelante perdedores, porque eso es lo que son. Son perdedores. Esto de perdedores me pareció tan despegado de la realidad de la que se estaba hablando que me puse a reflexionar y empecé a buscar si había algunas opiniones al respecto en Google. No encontré mucho, pero sí un señor que dice dos o tres cosas interesantes. A ver, mi reflexión antes de ir a lo que dicen otros era que perdedores es un término que forma parte de la cultura estadounidense en un determinado sentido. Perdedores se opone a ganador. Perdedor es el peor insulto que un estadounidense le puede hacer a otra persona, porque significa haber no fracasado precisamente, sino de no lograr algo, dejar a un lado algo importante, quedarse a mitad de camino en los logros. Y en ese mundo de competitividad que es la cultura, eso es uno de los mayores pecados. Pero también el que perdedor sea un gran insulto y que ganador sea un gran elogio implica simultáneamente la idea de que para ganar no importa mucho el cómo. No puedo dejar de subrayarlo porque me parece que Trump, siendo, ustedes saben que se hizo un estudio, varios distintos, sobre el lenguaje, el vocabulario de Trump, que parece ser muy limitado, muy acotado, digamos, a una mentalidad muy cerrada en ciertos pensamientos y muy cerrada a cualquier otra inserción que venga de fuera. Entonces, para mí fue, por un lado, una incongruencia muy grande, porque él en vez de decir perdedor, pudo decir asesinos, pudo decir degenerados, pudo decir, qué sé yo, las cosas que pudo decir. pero él le mete un término de su cultura para insultar y ofender a otra cultura que tiene otros valores, y eso se ve que Trump no sabe verlo. ¿Qué le importa a la gente de ISIS ser un ganador en el sentido estadounidense de la palabra? ¿Qué le puede doler a ellos ser perdedores en el sentido estadounidense de la palabra? No tiene sentido que se los insulte de esa manera. Y leyendo, y ya lo estoy alargando, ya voy a tratar de cerrar, leyendo opiniones de otros, hay un señor, no grabé el nombre, dice que él no dice ni criminales, ni asesinos, ni hijos de puta, y hasta evita el de monstruos. Hay que reflexionar sobre esto, dice. La estructura mental del empresario neoliberal, así lo llama Trump, no se mueve dentro de coordenadas morales, sino en un marco de competitividad, es decir, de ganadores y perdedores. Las personas no son buenas o malas, morales o inmorales, respetuosas de la ley o violadoras de la ley, solidarias o insolidarias. En el mundo capitalista de Donald Trump, los individuos se dividen entre ganadores y perdedores. Los buenos son los ganadores y los malos son los perdedores. Por eso lo más ofensivo que se le puede decir a alguien es perdedor. No quiero seguir abundando porque hay mucho más que decir analizando esta palabra, pero me gusta destacarla, o me gustó destacarla, como ejemplo de cómo una sola palabra puede revelar toda la estructura de una mentalidad, ¿no? En la palabra y el contexto en el que está presentada. Digo que Trump me dio una manito hoy, porque justamente con su decisión de hoy está como enseñándonos cómo para ser ganador hay que pisotear lo que sea necesario pisotear. Sí, y vos me has dado luz sobre algo que yo no terminaba nunca de entender, ¿no? ¿Qué quiso hacer con la famosa, la madre de todas las bombas? Ese hecho fue aislado, pero es tratar de demostrar un gol de media cancha, ¿no? Es decir, acabo de tirar la más grande de todas las bombas de la historia. Típico del concepto del ganador, ¿no? Yo tenía una bomba más grande. Lamentable, pero los que hemos vivido, los años que hemos vivido, sabemos que esto que acaba de hacer Trump, que es mucho peor que tirar esa bomba, esto que acaba de hacer Trump le va a traer consecuencias políticas muy fuertes. Quizás haga falta que pase un tiempito, pero de esta barata no le sale esta decisión tomada. Bueno, espero que así sea. Así será. Bueno, vamos a... Vos me habías pedido otro tema que tengo aquí guardadito, que es Payo Solá de Yupanqui. ¿Lo ponemos para cerrar este punto? También con música de Nenet, o sea, de Pablo del Cerro. Pero en este caso la versión que tengo está interpretada por el chaqueño Palavecino. Vamos a escuchar, bueno, Payo Solá por el chaqueño, y ya luego nos vamos a la última parte del programa, que es una entrevista que tenemos con Susana Leonetti. Así que te pido que cierres tu micrófono y vamos con Payo Solá. Tiene otro nombre que en los arenales leyenda se hará, cuando en las noches del valle florezca el recuerdo del Payo Solá. Cuando en las noches del valle florezca el recuerdo del Payo Solá. Allá en los rastrojos de Atocha, San Pedro le desmaye la rayada. Los bombos y las guitarras perdieron el rastro del Payo Solá. Al verano lo han de allá, justito para el carnaval, rodeado de viejas carpetas, llorándole al cuello del Payo Solá. llevan las manos del payo Solá. Lo lloran los gauchos pobres, los rundas curtidos por la soledad. Lo lloran los gauchos pobres, los rundas curtidos por la soledad. Los viejos caminos de Salta, los de Corralito, Cachi se clanta. Allá se van cuesta arriba, rastreando los sueños del payo Solá. Escuchábamos al chaqueño Palavecino interpretando la canción de letra de Chupanqui, música de Nenet, Payo Solá. La verdad es que si Nenet presentaba esta samba en Salta, la elegían reina de Salta, ¿no? ¿Qué capacidad para interpretar la música de un pueblo, ¿no? Asombroso. Bueno, lo que se dice es que Nenet, creo que yo omití decirlo, cuando viene a la Argentina, además del conservatorio y la filarmónica, ella se interesa de inmediato por el folclore argentino, estudia mucho con personas relevantes del ámbito del folclore y bueno, y se concentra mucho en esto. O sea que evidentemente llegó a encarnar en ella el sentido de estas coplas que componía su marido. Sí, porque esta es una samba enteramente carpera, una samba salteña carpera. Es decir, casi que es obligatorio ser salteño para componer una samba de estas características, ¿no? Payo, hay que ser el payo Solá, más o menos, ¿no? Bueno, bueno, Marina, ¿qué te parece si escuchamos lo que nos va a contar Susana Leonetti? Susana, yo le pedí que profundice un poco en el estado de los temas patrimoniales de Capilla del Monte, porque, bueno, nosotros hablamos de las grandes casonas, vos más que yo hablaste de las grandes casonas, de Villa Firma, Pueblo Encanto ahora, de las grandes casas, ¿no? Entonces yo le pedí a Susana, siendo ella una experta o una persona que ha estudiado justamente esa especialización en la Universidad de Río Cuarto, que nos diera algunos detalles un poco más precisos. Y me parece muy linda esta entrevista que hemos grabado de ella, así que te invito a vos y a nuestra audiencia a escucharla. Vamos entonces con Susana Leonetti. Vamos. Bueno, estamos nuevamente con nuestra amiga y profesora Susana Leonetti de Capilla del Monte. Cerra el micrófono. La cual hoy va a continuar con temas de patrimonio existente en Capilla del Monte. Y según conversaciones previas que hemos tenido y que nosotros mismos ya hemos mencionado en programas anteriores, es muy nutrida la cantidad de viejas casas, de pequeños palacios, castillos, propiedades de unos cuantos años existentes en Capilla del Monte. A eso se va a referir en forma general ahora Susana Leonetti. Hola Susana, ¿cómo estamos? Sí, estamos perfecto, realmente un nuevo encuentro de manera de hacer un mínimo aporte, ¿no? A toda tu audiencia respecto a la riqueza de patrimonio urbanístico edificado en cuanto a la variedad de estilos que tiene Capilla del Monte. Y que ha sido por grandes estudiosos del patrimonio observado como uno de los lugares que reúne la mayor variedad de estilos, ¿no?, en la provincia de Córdoba. Y eso, bueno, vos lo sabés, pero queremos aportar a tus oyentes, no solo para que lo conozcan, sino para despertar un poquito de interés en que se acerquen a nuestra comunidad, porque vale la pena apreciarlo todo esto. ¿No? Porque no solo el patrimonio en cuanto al circuito religioso, que también es muy importante, del cual no vamos a hablar hoy, pero respecto a el patrimonio urbanístico y edificado, o sea, patrimonio tangible, concretamente, ¿no?, que tiene Capilla del Monte. que es muy rico. Bueno, adelante que, pues. Mira, a mí me sorprendió, te soy sincera, porque si bien nosotros habíamos estudiado mucho patrimonio en el tema de la gestión cultural en la Universidad de Río Cuarto, pero cuando la arquitecta María Rebeca Medina viene a Capilla del Monte y se instala un mes para hacer un relevamiento y hacer un proyecto de ordenanza importante para la protección del patrimonio cultural, urbanístico, edificado y ambiental de Capilla del Monte, ella se quedó sorprendida y nosotros también, porque a pesar de nunca habíamos hecho un relevamiento de esta categoría, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar una secuencia de estilos y te voy a dar uno o dos ejemplos que para la gente a lo mejor no... Hay gente que sí, que conoce los distintos estilos, pero yo te voy a dar nada más que uno o dos propiedades, ¿no?, de las que responden específicamente al estilo que vamos a mencionar. Por ejemplo, Art Deco, ¿no? Y te doy el ejemplo, les doy el ejemplo. Hotel La Favorita, ¿no? Que bueno, conocido, es mundialmente conocido el Hotel La Favorita, porque venían, bueno, viajeros del mundo entero, entre ellas una alemana, cuya nieta me trajo, estando yo en la dirección de cultura, un diario manuscrito de ella, donde, lo tengo cargadito en el zip, porque es valiosísimo, es descripción minuciosa de todo el patrimonio, no patrimonio, porque en ese momento no se consideraba patrimonio, sino de toda la parte, especies autóctonas, ¿no es cierto? No fauna, especies autóctonas, porque caminando o a caballo o en volanda, ella recorría desde Dolores hasta donde en ese momento estaban las supuestas termas de Capilla del Monte, ¿no? Que está esa riqueza tan importante que tenemos en la palmera autóctona de toda esta zona. Hotel La Favorita. Banco de la Provincia de Córdoba. Fíjate vos. Banco de la Provincia de Córdoba. Y el Hotel Saboya. Ex Hotel Saboya. En ese momento pertenece a un sindicato, ¿no? Banco Provincia de Córdoba tuvo sucesivos dueños, fue un almacén de ramos generales en su momento, y bueno, hasta que terminó siendo propiedad del Banco de la Provincia de Córdoba. La Casa Chorizo es otro estilo, ¿no es cierto?, donde todos los ambientes de la casa dan a un espacio común que es una galería. Tenemos la primera escuela de Balumba. Perdón, esa casa que acabas de mencionar, ¿dónde está situada? ¿Cómo hago yo para recordarla? ¿La escuela de Balumba? No, la casa, ¿cómo la llamaste? ¿Chorizo? Sí. ¿Chorizo? Muestras de Casa Chorizo, que está, por ejemplo, la que fuera la escuela inicial Manuel Belgrano. Ah, correcto. Sobre la casa Puestón. Enfrente a unos talleres o un galpón que, bueno, de harina, no sé si... Sí. No se va a poder ubicar, vos sí, así te vas a poder ubicar. Y esa casa tiene todas las características de las casas Chorizo, que donde todos los ambientes de la casa desembocan en un espacio común que es una galería. Correcto, hay varias, sí. Hay un montonazo de casas Chorizo, pero no tiene sentido que yo las nombre. No, por supuesto. Más dos, porque está Tabaré también, Tabaré es muy conocida, en este momento lamentablemente tiene todos los impuestos al día, ¿no es cierto?, sus descendientes, los descendientes de sus dueños originales, tienen todos los impuestos al día, pero no está total y absolutamente abandonada, que es Tabaré, que está en la calle de Anfunes y Sarmiento, ¿no? Una hermosa casa ha sido. Después tiene Chalet Colonial, otro estilo, ¿no es cierto?, como la casa de la familia Aguado, que está en la calle Rivadavia, ¿no es cierto?, y la casa de Banca, la casa del doctor Galatuar, uh-huh, en la calle Pueyrredón, esa Chalet Colonial. Después tenemos Colonial, ya con un poco más antiguo, ¿no?, como la ex estación de ferrocarril, no la vieja, la que está detrás, la sí, primera. Sí, no la nueva, claro. Exactamente, ¿no? Y la casa de Borgonovo, es el chalet de huevos Fosería Argentina, ¿no? Este es una belleza realmente, que pasa de mano en mano y no terminan, viste, de tener una persona que haga una conservación apropiada de esa casa, porque está muy venida menos también, y Villa Firma. Esas tres responden, no, que ahora es Pueblo Encanto, responden al estilo colonial. Después tenemos Cottage Inglés. Fíjate vos la riqueza, ¿no? Yo me sorprendí muchísimo, soy sincera, ¿no? La casona de la familia Bancalari, que está entrando a Capilla del Monte por su lado sur, ¿no? Que, sí, sí, allá, frente a la entrada de las gemelas, ¿no? Exactamente. Tenemos que pensar que la gente que ha construido esas casas, como la de Bonobo, la de Casañino, la del pintor Casañino de Rosario, y la de Bancalari, que traían todos los materiales que eran importados, los traían en tren para construir semejantes casonas que responden, ¿no es cierto?, a ese cottage inglés. Después tenemos las ferroviarias inglesas, la casa parroquial, la antigua estación de ferrocarril, la primera estación del ferrocarril, hoy Salón Carducci. Ah, qué bueno. Ha sido recuperada, puesta en valor, realmente, muy interesante. Y el rancho, que era la casa del doctor Lucky. Correcto. ¿No? Bueno, después tenemos también, estilo georgiano, el edificio del correo. Fíjate vos. Inglesas, Hostería Núñez, lo que hoy es la Hostería Núñez, enfrente a la plaza. Sí, sí. La casa de la familia Bianchi, que está en Corrientes y Bien Funes, bien céntrica, a media cuadra del correo, y la ex Hostería González, que está enfrente al rancho, ¿no? O sea, también casi enfrente a la plaza. No da frente, no tiene su frente a la plaza, pero está a 10 metros de la plaza. El señor Gonzalo era un excelente músico porque tenía la orquesta típica de Capilla del Monte. Exactamente, y tenía una casa estilo inglés, fíjate vos. En la cual cantó durante un verano Chico Novarro. Yo lo pasé eso ya en un programa anterior. Por supuesto, el Chico Novarro empezó con ellos. Sí, empezó con ellos. Lerman se llamaba. Italianizante, como la Hostería El Reloj, lo que fue la Hostería El Reloj, hola. ¿Escucha? Bueno, se me movió la pantalla, pensé que se había cortado la comunicación. Se escucha perfectamente bien. Igual ya estamos a menos de un minuto de tener que finalizar. Ya estoy. Italianizante, como lo sería El Reloj y el ex Hotel Fénix, ¿no? La Casa Lorenzi, donde está la Dante Alighieri, ajá, o sea, la que hace esquina frente a la estación. Villa Clorinda, de la familia Calviño Barahona. La zapatería de Don Pablito, donde funcionó el primer biógrafo de Capilla del Monte, y una casa que se llamaba de los Pingüinos, pero que fue la primer pulpería por donde pasaba la ruta vieja. Ajá. O sea, las carreras de turismo carretera en aquel entonces, sí, sí. Y que lamentablemente, por no haber sido declarada de interés municipal, fue destruida, tirada abajo, cosa que no se puede si es declarada de interés como corresponde. Bueno, Susana, sí, yo te diría que si queda mucho, lo dejemos para un próximo programa, porque se nos ha ido ya bastante tiempo. ¿Cómo no? Como vos, como gustes, Chachi. No, has contado un montón de cosas, pero me parece fabuloso. Sí, sí, anda organizando el material y en un próximo programa vamos completando. Eso que observé al comenzar el programa, ¿no?, del asombro de especialistas en patrimonio, que son, digamos, tienen maestrías hechas en España y en Grecia, que son los lugares que tienen las legislaciones de patrimonio más importantes del mundo, sobre todo Atenas, se han asombrado, ¿no?, del eclecticismo, y explico, de la variedad de estilos que se reúnen en Capilla del Monte, ¿no?, que está considerada, ¿no es cierto?, el centro cultural de Punilla, por sus manifestaciones tanto tangibles como intangibles, ¿no?, del patrimonio. Bueno, esto ha sido una muy buena contribución para nuestro programa y para toda esta movida que estamos haciendo para tratar de poner en lugar y en, en su verdadero valor, en este caso a Capilla del Monte, pero también a otras poblaciones y lugares de nuestra querida provincia. Cada uno tiene lo suyo, Chachi, cada uno tiene lo suyo. Lo que pasa que acá, a partir, viste, que viene el señor Boerin, que si acá se está clasificado un poquito más adelante, el señor Boerin, como integrante de la Academia Nacional de Ciencias, se lo trae por invitaciones de Sarmiento otros dos científicos más, ¿no es cierto?, donde empieza a generarse la verdadera organización de Capilla del Monte. Realmente ha habido una movida importantísima, como que ha convertido a Capilla como pionera en un montón de cuestiones, entre ellas la primera diagramación urbanística que hubo en todo el Valle de Punilla y el sistema de cloacas, por ejemplo. Entonces, todas cuestiones que hacían de Capilla un lugar elegido por familias tradicionales, por artistas, los representantes de distintas expresiones culturales, ¿no? Era considerada como la perla cultural en ese momento. Bueno, yo te voy a tener que cortar porque si no vamos a seguir toda la tarde y nuestro programa tiene un tamaño. Susana, seguimos en la próxima entrevista, seguís preparando temas, que estás haciendo una contribución importantísima con nuestros objetivos. ¿Querés despedirte ya de los oyentes? Y pues, agradecer el respeto de la audiencia, porque no me cabe la menor duda que todos los que escuchan tu radio deben tener intereses especiales en distintos temas. Y bueno, y eso es lo que uno trata de aportar, no solo para que los conozcan, sino para despertarles la curiosidad, ¿no? Bueno, muy bien, Susana, yo te agradezco mucho, nuestros oyentes también, y seguimos conectados para la próxima. Te mando un abrazo, un beso y cariños a Wiki. Gracias. Bueno, esto ha sido la entrevista que hicimos con Susana Marina, y a mí lo que me dejó sorprendido de esta entrevista es el enfoque desde los distintos estilos, ¿no?, que suponen distintos arquitectos, porque cada arquitecto le gusta construir en un determinado estilo, ¿no? Quiere decir que la movida fue realmente fuerte, ¿no?, entre los que querían hacerse su casona y contratando a un arquitecto que viniera a realizar un estilo, ¿no? A mí me asombró la variedad. Lo que pasa es que no entiendo cuál es la fisonomía de cada estilo. Lo que me sorprendió, y por ahí yo no sé si cuestionaría, no sé si tengo conocimientos suficientes para cuestionar, es que Villa Firma o Pueblo Encanto corresponda al estilo colonial. Eso me gustaría analizarlo un poco más o consultarlo un poquito. De acuerdo a lo que estudié en su momento sobre Villa Firma, hay una cuestión andaluza muy importante en el estilo de la castillo. Sí, pero el estilo colonial debe de venir de España, de la colonia, justamente, ¿no? O sea, no... De acuerdo, que viene de España y tiene que ver con lo que éramos como colonia, pero digamos, el estilo colonial en sí, en este país, no incluye, a mi juicio, el tipo de decoración de Villa Firma, ¿no? Villa Firma tiene una cuestión muy andaluza, toda la mayólica, todo el hierro, aunque el hierro tiene que ver con lo colonial también, pero el estilo, digamos, no solo el tipo de material, sino el estilo mismo de la casa, me parece a mí que está más allá de lo colonial, ¿no? Ese ingreso con escalinatas, el patio central, las columnatas en el patio, la apertura de los salones a este ingreso, digamos, la distribución interna, no sé, es como para consultar a quienes sepan más que uno, ¿no? A investigarlo un poco, me parece muy bien. Claro. Bueno, ¿qué te queda? ¿Te queda algo en algún rinconcito, algo que quieras decirle a la gente? Porque ya son las 10 de la noche con 12 minutos, y bueno, ya es hora de ir lamentablemente finalizando. Bueno, no tengo mucho para decirle a la gente. Tengo una deuda porque habíamos hablado de hablar un poco de Petrocelli. Creo que, salvo que dispongas otra cosa, lo dejaríamos para la semana próxima. Sí, no, en realidad yo lo que te había sugerido era darle... Me gustó mucho el hecho de que tocáramos los poetas del folclore nacional, ¿no? Sobre todo los grandes poetas salteños. Vos empezaste muy bien con Dávalos, pero además de Dávalos tenemos a Castilla, tenemos a Petrocelli con otro estilo, otra generación de poesía, ¿no es cierto? Entonces yo digo solamente de irle dando alguna continuidad y en cada programa o cada tantos programas dedicarle unos minutos a hablar un poco de la obra de estos poetas del folclore nacional, ¿no? Incluido hasta el poeta máximo para mi gusto, el mendocino, ¿cómo se llama? Sí, las palabritas se suelen escapar. Es que estaba pensando en los poetas salteños y me costó mucho viajar de golpe hacia la poesía de protesta de... Bueno. Ya lo vamos a tratar. No me sale a mí tampoco. Ah, estamos los dos trabados, tenemos el mismo coágulo esta noche. Debe ser, pero bueno, todos los que te escuchamos sabemos de quién hablas. Bueno. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida, correspondiente al jueves primero de junio. Hoy se inicia el mes de junio. Es un mes que no me gusta, junio, amiga. ¿Vos te gusta junio? Ni me gusta ni no me gusta, pero en junio tenemos tantos cumpleaños, toda la familia de cumpleaños, toda la familia de mi marido, digamos, así que hay que andar regalando todo el mes. Pero gracias a ponerme a pensar en junio me vino el Tejada Gómez por fin a la cabeza, ¿no? Ah, Tejada Gómez, sí. Así que, bueno, yo me sé de memoria muchos poemas de Tejada Gómez, así que me vas a tener que frenar el día que hablemos de él. Bueno, ya hemos hablado, ya hemos hecho un programa radial nocturno dedicado a Armando Tejada Gómez, pero bueno, hay que incluirlo dentro de los grandes poetas folclóricos, porque hay hermosas canciones con letra de Tejada Gómez, sobre todo interpretadas por Mercedes Sosa y otros intérpretes. Bueno, son las 10 de la noche con 15 minutos, vamos dando por cerrado este programa, solo nos resta despedirnos, así que nos podemos empezar a despedir entre nosotros. Buenas noches, Marina, hasta el próximo programa, la próxima semana. Muy bien, buenas noches de Bambi, hasta la próxima semana y chau chau a todos quienes escuchen. De paso no le vamos a reconocer a los oyentes que cada programa tenemos que trabajarlo como 20 horas para que nos salga, sino que son todas improvisaciones que 2 minutos antes de la emisión nos ponemos de acuerdo. Bueno, señores, esto ha sido Música, Literatura y Vida junto con Marina Salvático. Los despedimos, les agradecemos la atención que nos dispensaron y los esperamos nuevamente el próximo jueves a partir de las 21 horas. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vamos escuchando a Jairo con Memorias de una vieja canción. Este día sin sol es todo mío, golpea mi ventana tanto frío. Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido. Es la misma que un día nos uniera por las calles lejanas de tu viejo país. Y el otoño, al ver caer sus hojas, llega hasta mi memoria con su llovizna gris. ¿Por qué no olvido tu canción? que tanto te amé, que aquí sentado en esta pieza, en esta humilde mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más, reloj eterno de mis horas y esta canción que llora sobre mi ventana. Otro grande del folclore nacional con reminiscencias de Europa, Horacio Guaraní. Escuchábamos a Jairo interpretando de Horacio Guaraní Memorias de una vieja canción. De este modo finaliza nuestro programa nocturno Música, Literatura y Vida. Agradecemos la atención que nos han dispensado. Les deseamos muy buenas noches. Cuídense del frío y de los mosquitos residuales. Y cuídense de todo lo que les pueda hacer daño. Prepárense para disfrutar un fin de semana que no va a ser cálido, pero va a haber buen clima de sol, aunque las temperaturas van a estar, como ahora, cercanas a los 20 grados, un par de grados por debajo. Eso es lo que dice el pronóstico. No hay lluvias en el horizonte de este fin de semana. Así que tengan muy buenas noches, muchísimas gracias por su atención y los esperamos mañana en nuestro habitual horario de las 18 horas en el sitio FM. Buenas noches, muchas gracias. Hasta mañana. Chau.